12 y 30 minutos, vamos con la Escuela de Salud de Nosotros. Los miércoles le ofrecemos este espacio radiofónico en compañía del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya está con nosotros en los estudios de Radio Brique. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes. Hoy un poquito más tarde, pero en fin, estamos aquí, que es lo importante. Te voy a decir, te pedimos disculpa, Antonio, un poquito más tarde hoy, pero la actualidad sí lo requería. Merecía la pena, sí, merecía la pena. Y sí que, bueno, pues era un tema de interés que queríamos detenernos más detalladamente, ¿no?, en todos esos aspectos que nos han comentado. Pero nosotros ahora vamos a abrir la página de la Escuela de Salud. Recuerden que pueden, si desean, participar con nosotros enviando, peticiones de temas, por ejemplo, o incluso pues también planteando preguntas a modo de consultorio, como siempre, en esta Escuela de Salud. Una Escuela de Salud que comenzamos haciendo referencia a las noticias sanitarias últimas. Por ejemplo, vamos a hablar del plan del dolor crónico en Andalucía, que va a llegar a todos los pacientes. ¿Qué es esto del plan del dolor crónico? Sí, el dolor crónico es un grave problema que surge no solamente en Andalucía, sino en todos los sitios, pero aquí vamos a hablar, como es lógico, de Andalucía, porque la Consejería de Salud de Andalucía va a impulsar el plan de atención a las personas con dolor crónico, para que llegue a todos los afectados en el tiempo suficiente y con la calidad necesaria. Haciendo un especial énfasis en el dolor infantil, que muchas veces pues está como un poquito olvidado, y también con una especial importancia a la participación de los pacientes. Uh-huh. El dolor crónico no es algo raro, ni mucho menos. Aquí en Ubrique hay casos. Yo, por ejemplo, durante estas Navidades, precisamente el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena, me llamó una persona muy conocida nuestra, muy amiga nuestra, diciendo que la madre tenía unos intensos dolores, no de ahora, de hacía ya un mes, y que no le encontraban solución, en el sentido de que había ido al centro de salud para ver si la mandaban. Había ido al hospital de Villamartín. En el hospital de Villamartín la habían tratado y le habían dicho que tenía que ir a la unidad del dolor, pero este lo tenía que ser el médico de cabecera. Aquí en el centro de salud, el médico de cabecera le dice que esto tiene que ser en el hospital. Va a otro del hospital, le dicen que tiene que ser aquí, hablan con la directora le dicen que ese era un dolorcito, que eso podía esperar, aguantarse, sin haberla reconocido ni nada, y que el tratamiento que tenía le podía perjudicar si se lo ponía más fuerte. Yo no sé, la directora es enfermera, no médico, no sé el conocimiento de los medicamentos, si sabía informar por alguien. Total, que quedó en que le iba a decir, le dijo que era pertenecía al hospital de Villamartín. Otra vez, la mujer rabiando, se había hecho hasta caca en su casa y todo el dolor de varios días, porque tenía, en fin, unos dolores de horroroso. Lo cierto y lo fijo que ya la familia decidió pues llevarla directamente al hospital de Jerez. En el hospital de Jerez la fueron a subir, un viaje horroroso, la fueron a subir a la camilla en el hospital, no pudieron del dolor, se hizo caca y pipí allí, una mujer de 80 y tantos años, le pusieron morfina, le pusieron, en fin, todo lo que pudieron, y ya la pudieron subir a la camilla, le hicieron la radiografía, vieron que tenía horroroso la espalda, es decir, algo espantoso, algo frecuente. Esta mujer había sido costurera en Ubrique, en la fábrica, durante decenas de años, hasta que se jubiló, y tenía ya 80 y tantos. La columna de estar tanto tiempo cosiendo, deformada. Total, lo cierto y lo fijo que se viene otra vez para acá y le dicen en el hospital de Jerez que tiene que ir a unidad del dolor. Ahora, aquí ya, cuando vieron otro informe, entonces desde el centro de salud. Me estás poniendo de muy mal humor con todo esto que me estás contando. No, es que la realidad. Y si me están escuchando, saben, la familia pues dirá, y corto se queda. Es que vaya tela, ¿no? Y entonces de aquí le han mandado la unidad de dolor, pero ordinario. Y según he estado yo leyendo un artículo que ha salido de la prensa, del cual no hemos hecho eco ahora, cuando es ordinario tarda un año o dos en llamarla, porque no han puesto preferente. Y yo entonces, la verdad, pues no le quiero quitar, yo lo siento, pero o se mueven, o como la media que hay de un año o dos le toca a la madre, pues lo van a pasar mal. Así que, pero esa es la situación del dolor crónico, y parece ser que la Consejería de Salud, consciente de esto, no de ahora, esto vendrá de hace muchos años, consciente de este tema, pues va a tomar y ha tenido reuniones con diferentes sectores para que esto se agilice con la participación ciudadana y que la unidad del dolor, el tratamiento del dolor, está asequible en un tiempo en el que sea vital para que la persona tenga una vida digna, aunque tenga cierto dolor, pero que sea soportable y que le permita una calidad de vida. Claro, estamos hablando de dolor crónico, dolor persistente, ¿no? Cuando te derivan a una unidad especializada del dolor, pues es porque ha llegado a un nivel que no hay otra alternativa, opción. Claro, que ya en el centro de salud o a nivel hospitalario de urgencias, pues han llegado a un tope en donde ya el dolor le supera, y entonces la unidad de dolor tiene unos tratamientos y unos controles mucho más específicos donde pueden hacer que esa persona lleve una vida digna. Bueno, pues esperemos que se solucione la situación de esta persona que nos comentaba, ¿no? Específicamente con ese caso concreto. Más noticias sanitarias. Realizan un ALA de la endometriosis con datos de 400.000 células de pacientes. Sí. Varias veces hemos comentado aquí en Radio Brique el problema grande de la endometriosis, que afecta aproximadamente a una de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Recordemos que la endometriosis consiste en que la piel finita que recubre al útero, a la matriz, pues ese es su sitio para estar. Y cada X tiempo, cada 28 días en la época reproductiva, pues la mujer tiene la regla y desprende la mayor parte de esa piel. Pues bien, en ciertas mujeres, aproximadamente una de cada 10 o una de cada 15, pues esa piel que se tiene que desprender por la vagina durante la regla, pues coge otra vía y a través de las trompas, parece ser, a través de las trompas, pues se depositan en los ovarios, se depositan en el intestino, y ahí pues produce una serie de dolores, de trastornos, que, en fin, que es lo que se llama endometriosis, el endometrio, que es el nombre de la piel que hay, que recubre al útero por dentro, se deposita en otra parte y se llama endometriosis. Pues bien, a través de un estudio de las células que componen este tejido, pues se han visto una serie de modificaciones o de alteraciones que han permitido a los científicos hacer un mapa en el cual el tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad tan frecuente, que además que es causa de que muchas mujeres no puedan tener hijos, porque recubren a los ovarios, entonces el ovario no puede expulsar el óvulo, pues a través del estudio de todas estas células, pues hay grandes posibilidades de que el tratamiento hormonal, que es lo que hay ahora, y la extirpación quirúrgica, que es lo que hay hasta ahora, pues pueda ser superado por unas nuevas técnicas, conociendo exactamente el origen y el desarrollo de estas células anormales de la endometriosis. Así que es un hallazgo que está descrito ahora, pero que parece ser que en un futuro próximo, ahora está en estudio todavía con ratones, en un futuro próximo puede ser de una gran ayuda y posible solución a este tema tan complejo como es la endometriosis. Por cierto, lo de la derivación, ¿no?, a la clínica del dolor, dice un oyente que ha explicado su caso, ha llamado para explicar su caso, dice que no lo habían derivado al médico del dolor, dice, hasta los 3 años de encontrarse con esa situación, ¿no? Y se queja además de que lo único que le han hecho ha sido ponerle un tratamiento de morfina. En fin, bueno, pues es también la... Hay mucho que hacer. Así que yo creo que esta iniciativa de la Junta de Andalucía, en este caso de la Consejería de Salud, es una gran iniciativa. Hay muchas cosas que hacer, por supuesto, pero esta cosa del dolor es una de las más importantes que tienen que resolver. Vamos con más cuestiones, aparte de las noticias sanitarias que hemos repasado. También querías hablar sobre qué podemos hacer ante un posible infarto de corazón. Si nos encontramos con una persona que está sufriendo un infarto de corazón de buenas a primeras a nuestro alrededor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, lo primero que tenemos que hacer es sospecharlo, que esa persona está sufriendo un infarto. Cuando una persona tiene un dolor en el pecho fuerte, con gran descomposición, cuando digo descomposición es que me encuentro muy mal. Además, y si no tiene la cara blanca, sudor frío, dice, uy, qué cara tiene este, más mala, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Porque es que además se descompone la cara. Y si encima siente un dolor en el pecho, como si fuera, se describe, como si fuera una plancha a rojo vivo que te está apretando, o una loza que te está apretando, dice, oye, y la persona está como descompuesta, y parece que tiene mareo, que se va a desmayar. Hay que sospechar que con mucha certeza de que puede estar sufriendo un infarto. Entonces lo que hay que hacer, preguntarle, ¿qué le pasa a usted? Se encuentra así, me encuentro, que tengo un dolor, que no puedo ni respirar. Acuéstese, acostarlo en el suelo y boca arriba, boca arriba. Si en el que dice, que tengo ganas de vomitar, entonces se le pone de costado para que no se vaya a atorar con el vómito. Se le pone de costado para que vomite o lo que sea, pero si no, boca arriba. Y claro, si habla es que está respirando. Es decir, que tiene pulso y respira, si no, no hablaría. Entonces, inmediatamente, lo que hay, este hombre puede tener un infarto, este hombre, hasta que no se haga el electro no se confirma, pero inmediatamente lo que hay que hacer es llamar al 112, al 112, y decir exactamente lo que ocurre, identificarse primero. Mire usted, soy, por ejemplo, en mi caso, Antonio Rodríguez Carrión, y mire usted que es que hay una persona aquí que refiere, esta persona refiere que tiene un dolor muy fuerte en el pecho, y además yo le veo la cara descompuesta, está blanco, y lo hemos acostado, y le cuesta trabajo respirar. El 112 inmediatamente sospecha con infarto, porque quien está en el 112 es una operaria, una telefonista, pero que tiene ya conocimiento de esto, y tiene un test, y además el médico ahí siempre detrás, un médico que está de guardia, que está escuchando las conversaciones. Y el médico al momento lo sospecha. Inmediatamente dice, o lo van a preguntar, dice, mire usted, estoy en la calle tal, ingeniero González Carrasco, lo que sea, Romero Carrasco, el número tal, piso tal. Es importantísimo, porque como dice, mire usted, estoy en el centro del pueblo, estoy a mitad, eso no significa nada. Entonces, te hace posible, si no sabe, pregunte, oye, ¿qué calle es esta? ¿O dónde estamos? Mira, o estoy enfrente del bar tal. O algo así para que sea algo de referencia, si no es que es un follón. Se tiran media hora a preguntarle dónde va, porque es que si no, no sirve de nada el aviso. Si no da referencia exacta de dónde está. Y seguidamente, si la persona está consciente con dolor, si está acostada, o por lo menos en un sofá que esté reclinado, porque le va a bajar la tensión. Y se puede desmayar y se puede golpear. Y observarla, vale, por si pierde el conocimiento. Si esa persona pierde el conocimiento, vemos que se queda como dormida, ver si respira. Vale. Si respira, pues dejarla así. Ponerla de costado, por si le llega un vómito, y ya está. Ponerla siempre de costado por si vomita. En la posición lateral de seguridad, tiene su postura, pero en fin, estando de costado, si no sabemos, y esperar que llegue la... Ahí no se puede hacer nada. No darle nada por boca. Una persona inconsciente no se da nada por boca. Y si está consciente, si el médico le ha dicho en el hospital, en su médico, que en el caso de que se sienta eso, debe tomar algo por la boca, siempre que esté consciente, pues entonces, si es específico, si no tiene ningún tratamiento, no se le da nada. Y esperar. ¿Y si deja de respirar? Si deja de respirar, hay que hacer la reanimación cardiopulmonar. Que ya todo, es decir, todos están, lo más importante de todo no es el boca a boca. Que antes se decía, hay que hacerle boca a boca y comprimir. No. Lo más importante es comprimir en el centro del pecho, en donde está el esternón, no en el estómago, no en la parte blanda, sino en la parte dura, y apretar para que se hunda aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Y lo importante para que esto se consiga es que hay que estar encima de esa persona, descubrir el pecho, no con ropa, o dejarle la misma ropa posible, hombre, por no dejarla desnuda, la camiseta, lo que sea, y apoyar firmemente en el pecho y apretar. Con los brazos rígidos, no doblados, con los brazos tiesos, no doblar los codos para poder hacer presión y dejar caer nuestro cuerpo sobre él. Esto en cualquier vídeo que hay en televisión, perfectamente en YouTube, lo pueden ver. Lo mejor es en curso de primer auxilio, que esto es lo primero que se enseña, y a un ritmo de unas 100 por minuto. Y se dice 100 por minuto, ya que tengo que estar mirando el reloj, ¿no? Aproximadamente el ritmo de Macarena, la canción Macarena, darle a tu cuerpo, ¿vale? Pues ese es el ritmo que hay que darle. Hombre, es encantar, y ya está. Y lo pasa que esto cansa. A ser posible, al cabo de un minuto y medio o dos, que te sustituya a otra persona mientras tú te recuperas. Para mantener el ritmo. Exactamente. Y si hay una persona que haya hecho un curso de primer auxilio o tenga idea, pues hacerle también el boca a boca. ¿Y cuándo dejamos de dar el masaje? No se deja de dar masaje hasta que no llegue la asistencia sanitaria. O hasta que te agotes. Hay veces que es que ya llevas 4 o 5 minutos, pero, y si la persona ya está muerta, se considera que una persona está muerta mientras esté así, hay que estar dando por lo menos 20 o 25 minutos. O sea, que aunque no respire. Entonces, lo que sí, en este caso, cuando ya se prolonga más de 3 o 4 minutos, debes tú hacerle el boca a boca. Es decir, le das dos respiraciones boca a boca y continúa. La respiración artificial. Sí, exactamente, respira. Sí, 32. Es decir, 30 pulsaciones en el centro del tórax y dos boca a boca. Vale. Pero en fin, eso sería lo ideal, ya digo, con otra persona y no parar. Hay un caso que voy a comentar porque es importantísimo. Hace dos días estaba yo en la biblioteca municipal aquí en Ubrique. Por la tarde, este pasado lunes, hoy estamos a 11, pues fue el día 9, sí. Le dije a mi mujer, Paqui, voy a irme a la biblioteca, esto era a las 6 de la tarde, porque a las 7 tengo el curso, el taller donde yo voy, que nos dan clases de TIC, de informática, uh-huh. Para estar más o menos al día de las cosas que hay, de lo más básico. Y me voy un poco antes, que quiero ordenar muchos papeles para los programas y esas cosas y ponerlo en orden. Y allí en la biblioteca, pues hay una mesa muy amplia y me es más fácil. Ah, vale. Pues a las 6:30 o 7:25 llego a la biblioteca municipal y me encuentro un amigo mío, un señor mayor, de unos 80 y tantos años, muy conocido de todos nuestros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Hombre, gay. Una persona queridísima, simpaticísima, amable. Todos los queremos muchísimo. Hola, mira. Pues aquí que vengo a la biblioteca porque a las 7 tengo el curso de informática. Ah, muy bien. Y voy a pasar ahí dentro. Es muy bromista esta persona. San Antonio, puesto está lleno de estudiantes. Que claro, los estudiantes ahora en Navidad para los exámenes de la universidad se vienen a estudiar. Sí. Y digo, qué raro, si ya estamos a 9, sabrán. Y digo, bueno. Y digo, no, pues entonces me voy. Y dice, anda ya, hombre, qué broma, nada más que hay uno. Total, y me fui para adentro. Cuando llevaba unos 10 minutos, entra una señora de unos 40 y tantos años. Por favor, un hombre se ha puesto muy malo. Salgo y me encuentro a esta persona, boca arriba, que se había caído de la silla hacia atrás. Digo, ¿esto qué? Lo miro, le miro los ojos, las pupilas dilatadas, miro la respiración, no respira. Digo, esto es una parada cardíaca. Empecé a hacerle la reanimación cardiopulmonar. En ese momento vino un chico que está allí, José Luis Arándega Soto. Sí, sí, Guadalinfo. Exactamente, que es el encargado de Guadalinfo. Uh-huh. Ay, Antonio, espera. Que fíjate todo lo que ha pasado. Bueno, le acabo de llamar. Digo, llama 112. Sí, acabo de llamarlo ahora mismo. Digo, venga, vamos. Empecé a hacerle la reanimación. Al cabo de un minuto y medio me sustituyó él. Nos fuimos sustituyendo. Y llevaba unos 3 minutos, calculo yo, 4, no sé exactamente, cuando aparece la policía local. Aparece la policía local. Fue rapidísimo, ¿no? Sí, aparecen dos miembros, después aparece un tercero y traían un desfibrilador. Antes la policía local que los sanitarios. Sí. Vale. Y entonces, pues, al momento, ¿qué es lo que ha pasado? Digo, nada, aquí hay una parada cardíaca, venga, desfibrilador. Le ponen al momento, traen el desfibrilador, ya lo tienen preparado, le ponen los parches y empieza el monitor a hablar, el aparatito. Sí. Procede una descarga. Sepárense. Nos separamos. Aprieta el botón. Le aprieta el botón. ¡Bum! Le pega un salto del enfermo y se queda quieto. Y dice, sigan con la reanimación cardiopulmonar. Empezamos otra vez así. En este caso no sustituyó a la policía local. A poco tiempo procede otra descarga. Nos separamos. ¡Bum! Otra descarga. Y al poco tiempo empieza a respirar. Lentamente. De película, Antonio, más todavía. Todavía no he contado ni la mitad de la película. Empieza, pero nada, inconsciente total. Solamente que de vez en cuando. Y esto es real, esto ocurrió, me estás diciendo todavía no hace 48 horas. Fue este pasado lunes hace dos días, todavía no hace dos días, a las 7:45 de la tarde. Sí. Pero llevamos con los policías locales y yo, llevamos unos 4 minutos, 5, y aparece al momento en un equipo sanitario. Conocido mío, además fabuloso, que un médico, la enfermera, que era mi enfermera de referencia en el centro de salud, una experiencia hospitalaria enorme, había estado trabajando en los hospitales, en fin, para mí uno de mis ojitos derechos. Así que todas mis enfermeras son mis ojitos derechos, yo siempre me llamo bien con enfermería, en fin, porque he tenido mucha suerte con la enfermería, ¿no? Con todos. Y en esta digo, hombre, Isabel, tal, pero ellos no hablaron nada. Y el celador, que también lleva mucho tiempo, la enfermera de Arcos. Total, que inmediatamente el celador deja el aparato, lo conecta, lo prepara, el médico le pone los cables para analizar el electro, la enfermera. Un desfibrilador suyo, ¿no? Sí, ellos ya traían el propio. Vale. Sí, era llamada casi electro, electrocardiograma en la pantalla. Porque el desfibrilador es de los municipales para descargar nada claro, más. Claro. La enfermera, todos sin hablar entre ellos. ¿Cómo estaban de preparados? ¿Cómo sincronizados? Es decir, y la enfermera, mientras tanto, abre el maletín donde está toda la medicación, inmediatamente carga la jeringa, inmediatamente le pone el suero. Todo esto sin hablar entre ellos. Es decir, cada uno sabía perfectamente lo que tenía que hacer y en el orden que tenía que hacer. Digo, esto en una película, como las películas que vemos las americanas, digo, ya quisieran los americanos actuar con la misma eficacia y eficiencia que esto. Le ponen y ya el electro, no, miramos el electro empieza con alterado, pero empieza a moverse hacia arriba, hacia abajo. Es decir, que le latía el corazón, es decir, que los chispazos, es decir, la difrenación había producido efecto. Lo preparan, no cabía la camilla por el ascensor, como es lógico, y una camilla especial, una silla especial que hay para los escalones, la bajan, y entonces llegó el hijo de este señor, y hablé, y digo, oye, mira, nos cambiamos el teléfono, yo no tenía el teléfono, y dijo, por si cuando llegue al hospital, a Villa Martín, que a lo mejor el médico quiere saber exactamente el protocolo que se ha seguido, entonces lo mejor que me pregunte, porque, total, al cabo de una hora, hora y pico, me llama el hijo, y dice, mira, aquí está el médico del hospital, que, para... total, estuve hablando con el médico, le conté la actuación que habíamos hecho, y ya está, y lo dejaron en Villa Martín porque no estaba claro que pudiera llegar hasta Jerez, las condiciones que estaba muy malito y, en fin, podía ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Pues bien, ahora son la una menos nueve minutos, pues bien, hace aproximadamente una hora y media por ahí, estuve hablando con el hijo, el padre ya ha desayunado, dice que qué hace en el hospital. Y estuvo inconsciente, en coma, pues un montón de tiempo. Y ayer ya empezó a mover una mano, ayer ya empezó a mover el otro brazo, a responder órdenes. Es decir, que al parecer no tiene daño cerebral. En fin, todavía está en observación, hombre, claro, es una situación bastante grave, pero ¿qué hago yo en el hospital? Mueve las piernas, mueve los brazos, conoce a la familia, hoy ha tomado algo de desayuno. Y entonces digo, ha ido una cantidad de cosas, primero, fue una casualidad que yo estuviera ese día allí, pero también digo la suerte que tuvo de tener en la biblioteca a José Luis Aránega, que ha hecho curso de primer auxilio, que fue, sabía exactamente José Luis lo que tenía que hacer, llamar al 112 y empezar la RCP. Después, qué suerte con los municipales, con la guardia, rápido, ¿no? Que precisamente yo después, hace una hora por ahí, he estado hablando con uno de ellos y me dijo que es que resulta que iban a repartir en el Lian Sampo, la barriada del ministro Fernando Ordóñez, por lo visto una notificación, pero también tenían que repartir otra en la calle Pasadilla, una agencia de seguro que hay en la calle Pasadilla. Y estaban pasando por aquí. Y entonces no podían aparcar en la calle Pasadilla porque era muy estrecha y aparcaron en Eroqui, en fin, de atención de personas mayores que Meraki. Y en ese momento, cuando salían, unos niños que salían de la biblioteca, que son los niños únicos que había allí, estaban, y que la madre le dijo, niño, irse fuera, porque cuando vieron toda la situación, los niños tuvieron la idea de parar a la policía local y decirle, un señor que está muy malito. La policía local, que siempre lleva un desfibrilador, sea para lo que sea, cada vez que hay eso, fueron sin saber lo que era, llevaban su desfibrilador en la mano. Cuando los vieron, nosotros vimos aparecer, digo, ¿esto cómo puede ser tan rápido? Imposible. Bueno, ahí fueron los que estaban, eran Antonio Pazo, Daniel Rubiales, Juanma Rubiales y Antonio Belino, que estaba en la centralita. Eran los cuatro municipales que tuvieron una actuación excelente, es decir, como de película. Bueno, aquello fue entre José Luis Aránega, la señora que me avisó, los niños que llamaron a que ellos estuvieran aparcados, y estos municipales, y además que sabían perfectamente los municipales cómo actuar, cómo activar el desfibrilador y todo. Sí. Digo, esto es de película, esto lo hacemos un guión y no sabe mejor. Y después, yo creo que todas esas circunstancias quizás salvaron la vida de esta totalmente, persona. Totalmente, mi opinión, totalmente. Es que eso no es fácil, pero es que además llegara el equipo médico, que, hombre, todos son cualificadísimos, pero hay muchos que no conozco. Es decir, yo, hombre, hace 11 años que me jubilé del centro de salud, que no de la actividad, ¿no? Porque ahora estamos con la educación para la salud, pero llegar personas que yo conocía, que yo confiaba profesionalmente con cualquier otro, que sabía que están cualificados, y llegaron al momento, después de los municipales, para hacer la siguiente actuación, que eso ya no podíamos hacer ninguno de nosotros, que era cogerle la vía, meterle la medicación necesaria, y que en ese momento ellos, el equipo de urgencia, no estuviera atendiendo otra urgencia, o estuviera en Villamartín, camino a Villamartín, llevando a alguien. Claro, claro. Es decir, que estaban aquí en Ubrique y llegaron al momento, que no hubiera tráfico que lo interrumpiera, que muchas veces las calles están estrechas de Ubrique, llega la ambulancia, a mí me ha pasado, y ahora hay coches delante porque están descargando, lo que sea, y te retardan. No, no, llegaron al momento. Digo, esto ni de película, tú lo haces, un montaje para hacer un curso, y digo, pues nada, y ellos que, entre otras cosas, este señor se lo merecía, y la familia, es decir, que es que el señor, un encanto. Bueno, en la biblioteca hoy, yo vengo ahora de la biblioteca, todos contentísimos por la situación que está ese señor, porque es que todo, se lo merecía, Manuel. Es decir, que esta es una historia real. Menuda historia se la acabas de contar, ¿eh? Sí. Yo la única, en 48 años de médico, una cosa así, es la primera que tengo. Y es primicia para Radio Brique. Sí, además, porque además yo creo que en pocas emisoras podrán decir algo parecido a esto, porque pocas veces va a reunir tantas circunstancias. Bueno, no, evidentemente no vamos a decir la persona que le ha pasado esto, pero lo conocemos, ¿no? Es que cuando decidísima en todo Brique, la gente le tiene mucho cariño, porque es simpatiquísima, con todo el mundo habla, en fin, vamos a hablar porque muchos conocerán ya. ¿Y realmente qué fue? ¿Tú has llegado a saber qué es lo que le pasó? Sí, fue, parece ser, yo en principio parece como, claro, hay una arritmia en el corazón, unas ondas, que es lo que es. Parece ser que hay una muerte súbita, que es que el corazón se te para. Es una fibrilación auricular, el corazón no se para del todo, sino que en vez de contraerse, pom, estrujarse, se queda como temblando. No llega a contraerse. Ajá. Entonces parada cardíaca. Claro. Es una muerte súbita. No funciona, no bombea. No, y entonces el problema ahí es que el cerebro se tira 3 minutos, 4 sin oxígeno y parte del cerebro se muere. Te quedas ya con daño en el riñón, ciego, mudo, paralítico, encamado para toda tu vida. Ya, y si tarda 4 o 5 minutos te mueres del todo, ya ahí no hay nada que hacer. Por lo visto, gracias a la actuación de todas aquellas personas que intervinieron, es decir, la policía local, el servicio médico, Aránica, en fin, todos los que intervinieron allí, pues y los niños que llamaron a la policía, la muchacha que llamó al 112, que era encargada de la biblioteca por la tarde, que por la tarde hay una persona encargada, una chica que había, que llamó al 112, todo eso en conjunto permitió que diera lugar a que llegara el servicio médico, que el servicio médico estuviera en Ubrique y cerca. Pero entonces, antes de esos 4 minutos, el corazón volvió a funcionar. Gracias a la presión, gracias a primero al masaje cardíaco, después a la actuación de la policía local y después gracias a que le metió la medicación para evitar complicaciones de los coágulos que puedan afectar al cerebro. Claro, son muchas cosas ya. Y parece ser que el cerebro no llegó a sufrir esos 3 minutos de anosia o de falta de oxígeno. Pero ya digo, esto fue porque le cogió a esta persona en la biblioteca, había allí personal, esto le llega a coger en su casa, lo llega a coger en la calle, o esto me coge a mí me da eso, me coge y aquí mismo, y aquí podrían hacerme, pero es muy difícil que la policía esté aquí en Radio Brique ahora mismo, y que el servicio sanitario esté ahora sin hacer nada, que puede que esté allí esperando, pero a mí está haciendo un servicio y no llega. Es decir que sí, que son una serie de, y que los niños salieran a la calle y estuviera allí la policía en ese momento parado enfrente, a 20 metros, y además ahí con un desfibrilador. Porque, por ejemplo, yo estaba hablando con la policía local y me han dicho que hay un desfibrilador, que siempre lo lleva el coche que está en servicio. Siempre, está en patrulla. Pero claro, que todos los días solamente hay un coche en la calle, excepto los fines de semana y fiestas, que hay dos. Pero el coche solamente lo lleva un coche de los dos, que es el que siempre acude primero cuando haya cualquier emergencia. Es decir, que hasta ese detalle de que cuando hay dos coches, el coche primero que acude es el que lleva el desfibrilador, sea lo que sea, está bien organizado. Es decir, yo los 30, los 20 y tal, yo llegué a Ubrique en el 95, empecé a trabajar en el año, y el tiempo que yo estaba activo siempre en la policía local, yo todas las actuaciones que he tenido que llamar como médico y demás, y sin médico, ha sido excelente. Así que yo creo que tenemos estar satisfechos, y en este caso, hombre, la Guardia Civil no interviene porque normalmente es cosa de la policía local, pero a veces que yo he acudido a la Guardia Civil para cualquier cosilla, sobre todo dos veces que he acudido para, sobre todo por suplantación de identidad, que me sacaron una revista diciendo que yo, pues igual, son las únicas veces que tenía que acudir, pues igual, con una. Y otras veces que he tenido que, la policía que acudió a mí hacía para ponerme multa de tráfico, menos una que me ha perdonado, pero una otra no me la podía perdonar nada porque me pasé en 2 kilómetros. Bueno, ya. Y la marca, y mira, dice, mire usted, es que el aparato dice que son 2 kilómetros, pero ahí lo podemos hacer ya, así que, pero excelente, tanto la policía como la Guardia Civil, excelente. En fin, pues no, nos alegramos muchísimo, ¿no?, de que la historia haya tenido finalmente, bueno, pues un desenlace afortunado, ¿no? Que es importante y sobre todo que esa persona esté bien y que se esté recuperando, que es también lo principal. Lo principal. Claro que sí. Bueno, una del mediodía. Dos temas más por delante. No sé si nos va a dar tiempo a los dos o... Sí. Pero venga, ¿cómo prevenimos el descontrol del asma? Muy sencillo. Lo vamos a repetir. El asma es una enfermedad muy frecuente. Normalmente se controla bastante bien, pero hay veces que puede dar serios problemas. Entonces, para evitar estos serios problemas, lo primero es evitar el tabaquismo activo, que por supuesto ningún asmático fuma, pero también el pasivo, las personas que están alrededor, e incluidos los cigarrillos electrónicos, porque hay sustancias que empeoran el asma en estos cigarrillos electrónicos. Por supuesto, la contaminación ambiental, que son, sobre todo el cambio climático, influye mucho ahí. El uso de fármacos antiinflamatorios pueden dar lugar a la aparición de un cuadro de crisis de asma y otros fármacos también. Por supuesto, aquellas sustancias como pueden ser la piel, el epitelio de los animales, ¿no? Las escamitas que sueltan, la caspita que sueltan muchos animales, la humedad, el moho, algunos alimentos te pueden dar crisis de asma. Y en fin, todas esas cosas todos los asmáticos lo saben y deben siempre tenerlo presente. Por supuesto, hay que favorecer que se pongan la vacuna antigripal, la de antineumocócica cuando esté indicado, y la vacuna contra el COVID. Pueden desencadenar esta enfermedad de cuadro de asma. Y por supuesto, el cumplimiento estricto de las normas de control de los fármacos, ¿no? Es decir, el tratamiento antiasmático hay que llevarlo a rajatabla, porque es que si no, podemos tener, en fin, y el inhalador, que es lo que más se recomienda, sobre todo los niños, que no falte nunca, el inhalador que hay que llevar siempre. Claro. Y por último, balance del Observatorio de Salud en este año que ya se ha cerrado, en este 2022. Bueno, el Observatorio de Salud, como todo el mundo sabe, lleva ya 11 años de vigencia, desde que dejamos las manifestaciones, los movimientos ciudadanos, porque se consiguieron los objetivos que se perseguían. No completamente, faltaban dos, ginecología y oftalmología, por conseguir, pero esto se quedó en manos del ayuntamiento en aquella época y después de los otros ayuntamientos, y ninguno han podido conseguir lo que ya se le había dado casi hecho. Así que, por lo visto, o lo haces tú todo al 100% y dejamos que era un 10% lo que iba a hacer, pero no han sido capaces o no lo han dejado, no lo sé. Lo cierto que es el ayuntamiento que tiene que poner ahora a trabajar sobre ello. El Observatorio de Salud es una asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 14.473. 14473. Y yo soy el presidente, Manuel Ramírez Ordóñez es el vicepresidente y webmaster, y después está una junta directiva en la que, en fin, participa fundamentalmente María del Mar Mancera Blanco, Francisca Trujillo García, y después hay una serie de colaboradores que cuando se les llama pues están siempre dispuestos. Las principales actividades que hemos hecho como Escuela de Salud, una de ellas aquí, por ejemplo, en Radio Ubrique, en donde es esto el verano, que en fin, tomamos vacaciones. En total ha sido, creo que son unos 40 programas, en los cuales ha habido aproximadamente unos 150 temas diferentes. Después en Canal Sierra de Radio, Canal Sierra de Cádiz Televisión, ha habido 45 programas con más de 180 temas. Después ha habido colaboraciones con Salud al Día en Canal Sur, con Radio Comarca, Radio Arcos. Ha habido cursos online de pediatría, de ginecología y talleres de primer auxilio, tanto online como presenciales. Después, a nivel de la página web, pues y otros medios como Twitter, Telegram y Facebook, todo esto lo lleva Manuel Ramírez Ordóñez, pues tenemos un blog que está en conformidad con el programa de acreditación para páginas web sanitarias de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Entre ellas, pues tenemos noticias sanitarias de actualidad, incluyendo secciones como Cali Arena, artículos de opinión, con más de 200 artículos en este año. Después hemos tenido en el observatorio reuniones con todos los representantes locales de los partidos políticos, con representación municipal, es decir, con el Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Andalucía por sí y Ciudadanos en sus sedes. Después también hemos tenido reuniones con representantes provinciales y autonómicos de Adelanta Andalucía, del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Reunión con la representante provincial del área de sanidad del Partido Popular que es también delegada territorial de salud en Cádiz, pero en fin, esta reunión no fue como delegada, sino como representante del Partido Popular. Reunión con los concejos de salud en el Ayuntamiento de Ubrique, reunión con la dirección del Centro de Salud de Ubrique en el área de participación ciudadana, reunión con los representantes del colectivo Pediatría en Ubrique, que ahora están luchando por mejorar la pediatría en Ubrique, una mesa redonda televisada en directo para la Sierra de Cádiz por Canal Sierra y con representantes municipales de los ayuntamientos de Arco, Ayuntamiento de Espera y Ayuntamiento de Villamartín, y la presencia de representantes de otros ayuntamientos de la Sierra de Cádiz, y escritos al Consejo de Administración de Canal Sur Televisión y al Defensor del Pueblo Andaluz en defensa de la promoción de la salud en Andalucía, escrito al Ayuntamiento de Ubrique pidiendo moción y escrito subsiguiente para dirigirlo a la Consejería de Salud pidiendo mejoras en la asistencia sanitaria pública en Ubrique y en la Sierra de Cádiz, como son, por ejemplo, más especialistas médicos en el Centro de Salud de Ubrique y que se reanude las consultas de ya conseguidas, que son medicina interna y traumatología, un consultorio auxiliar en la zona de expansión de Ubrique, en zona de PP1, PP2, y que el hospital público para Ubrique y para el resto de la Sierra de Cádiz sea una realidad y no un hospital concertado como el que tenemos hasta ahora. Estos son, un poco resumido, todas las actividades que, es decir, que el Observatorio de Salud Especialista ya no recibe subvención económica ni oficial ni particular de ningún tipo. Todos los que trabajan aquí lo hacen de forma altruista y que, eso sí, recibimos colaboración a título de fotocopia por parte del ayuntamiento, hace carteles por parte del ayuntamiento, los locales que nos los ceden los colectivos donde damos los talleres, por ejemplo, el patronato, pues damos allí porque no tenemos ni local, entonces ni siquiera nos reunimos en un bar para tener las reuniones del observatorio, tomando un cafelito, y que sí, que sin dinero se puede hacer muchas cosas cuando se quiere. Bueno, pues hay que dar ese balance de todo lo que ha hecho el Observatorio de Salud de Especialistas ya en este año 2022, entre ellos pues este mismo programa radiofónico, ¿no?, que cada miércoles le ofrecemos aquí con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Yo me quedo con la historia esa que me has contado, ¿eh? Yo también, porque se lo merece esta persona y porque los ubriqueños deben estar satisfechos que con los servicios que tienen en la biblioteca, la policía local, la Guardia Civil y las personas a título particular, como en este caso, las personas que había allí en la biblioteca, cómo se portaron, desde los niños que dieron el aviso a la policía local hasta las personas que estaban allí en la biblioteca, que yo creo que ha sido un cúmulo de cosas inexplicable, pero con un éxito muy feliz, y que ya digo, esta persona y su familia se lo merecían. Pues todo ese esfuerzo, ¿no?, para salvar la vida a esta persona, que es bonito también, ¿no?, verlo desde esa perspectiva. Antonio, ¿regresamos el miércoles que viene? Pues nada, esperemos que estemos con salud y con ganas, y aquí estaremos. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Semana.